Sí, buenos días. Damos comienzo al panel central de este encuentro, cuyo tema es las políticas sanitarias en la Argentina. Preguntamos, ¿al servicio de quién? ¿Responden a las necesidades de la población? Van a exponer en este panel Víctor Aramayo, médico pediatra, secretario general de APUAP, que es la Asociación Profesionales Universitarios de la Administración Estatal de Jujuy, vicepresidente de FEPROSA, Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina, e integrante de la Corriente Nacional de Salud, Salvador Massa. También van a exponer Horacio Goyano, médico generalista, presidente de la Federación Argentina de Medicina General, miembro de la Corriente Nacional de Salud, Salvador Massa. Hernán Doval, médico cardiólogo, director de la Revista Argentina de Cardiología, integrante de la Corriente Nacional, Salvador Massa. Y Néstor Olivieri, conocido como El Chino, que es médico, coordina la sala del barrio María Elena de La Matanza y también integrante de la Corriente Salvador Massa, que están llegando a Rosario, así que cuando esta delegación de La Matanza llegue, El Chino se incorporará al panel.